sé, muy cruel he sido. Perdí el camino y le fallé. Yo sé, la he perdido. Estoy vacío por no creer. Se marchó y no sé dónde ha ido. El dolor no para, Dios, la necesito. Dime dónde está. Dime que no encuentro su mirada. Dime dónde está, porque mi corazón la extraña. Dime dónde está. Ya no tengo dudas en el alma. Dime dónde está, que quiero darle todo, todo, todo mi amor. Es justo este castigo.